novio quiere vacilar nada más. No queda nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No queda nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. Ella le dio pa'l beauty, si son las uñas y pelo y el cutis. Con perfume, fuma y que huela tutti frutti. Unos pantalones bien puti, ella te tumba todo aquí. O mueve ese booty, yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será. Pero si cocina como camina, que me dé la oferta. Gran, gran, da, dame, da, que dipli, dame, dipten, tol, multica. Tol, yo soy rinder, rinder, ten, que tol, rinder, ten, rinder, ten. Que te vienes, puerta, cara, tres. Que yo, que son bi, mambi. Que vete, que na, toques, toques, tío, rico de la más lo. Más en que mi tío, de lo, y el lo. Le di cuestión, le cueste lo. Porque es de eso que tiene mi caso, que casi lo que toque, toque, toque, toque, que quiere ella, así que de nacio, que quiere y si así quiere, quiere y si él le ve que el mismo y si en hablo tiene, ni mando un mismo, venga hablando que, el pa' allá no quiera, ni de no quiere, va, no quiero así, te quiere, que lo así, ni si en un boquera, ni que lo boque, es que lo boque, na, pena, na, si en un bobo que ya no venga, que, deja, deja, le ve, le ve, ando, ando, ando, caso, caso, caso, por si a chele, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Chocolate, lo protege, no le se quede, quede, aviso, un buen ser, con esa ser, no, no, no, no, hacemos tu felicidad, lísimo, somos, somos, en un buen, si, si, si, pasemos, y voy a conocerla, tu viejo, en la noche, esa picha era, un hijo de pelotera, me quiera, ni lista de espera, cupo de botella, estrella que bajo del cielo, fugado, cielo que va, y el idioma, pa' chocolate, también tengo que hacer pa' que te vayas con quiera, aprendete el camino, pa' donde yo vivo, vivo, vivo, los cupones, pone. Quiere vacilar nada más. Ya está diciendo ningún bobo hablando pendeja. Ella no explica a nadie pa' dónde va. No quiere novio. No quiere a nadie. Esté diciendo nada. Ningún bobo que hablando pendeja. Tiene que sangre nueva music. Hace clic, clic. Eso, ya, maleta, no huyas, cobarde. No, no, no. Yo, esto es Special Edition, Naldo, netamente maestra, Víctor Ignacio. Pone así, no music, sangre nueva, mía.